Vamos a esa transmisión en vivo que hace Libera Radio. Un gusto estar con ustedes después de un tiempo que no estamos. David Toscano, vamos a tener en la batería el día de hoy. Silvia Maitorena a mi izquierda y Javier Cinco en la guitarra y voz. Bienvenidos a esta transmisión de La Xoya en Casabina. Un gusto estar con ustedes. Tadeo Leiva en los micrófonos y platicando un poquito con ellos en esta tarde de noche y, por supuesto, atrás de los hilos moviendo todo este agasajo, Carlos Rivera, Ismael Mesa, Erika y Verónica también está con nosotros, así que bienvenidos. Nos pueden escuchar a través del www.liberaradio.com por Ustream también. Vamos a estar en esta noche, si quieren estar con nosotros también viéndolo a través de la televisión que tenemos hoy en día, pues lo pueden hacer. Y para la gente que le gusta las redes sociales, estamos en Facebook, vamos a estar subiendo las fotos de esta transmisión. Libera Radio, nos pueden encontrar como Libera Radio, y también estaremos a la gente de Twitter con el hashtag Consume Local. Gracias a Claudia Simons, a la Mafa, por prestarnos su hashtag. La verdad, un buen proyecto que trae la Claudia Simons, que se llama, ¿cómo se llama este? Desert Robot, que es este chamba que se está haciendo Claudia Simons, así que péguenle una visitadita de Consume Local, muy buen proyecto. Así que bueno, vamos a empezar un poquito con la música de La Xoya y regresamos a hacer una plática informal, a cotorrearla, pasarla bien. Así que bienvenidos, un gusto estar con ustedes y hacer este proyecto en Casabina de traer pues a los músicos locales en vivo. Esta es nuestra segunda experiencia de tener a una banda en vivo aquí en Casabina, donde se produce la magia de Libera Radio. Así que qué bueno que es también La Xoya, unos buenos amigos. La verdad, se la van a pasar muy bien porque es buena música, poesía y todo ya bien orquestado, bien hecho, porque ya tienen un buen rato ellos haciendo esta chamba. Así que ahorita platicamos con ellos de todo esto, así que los dejamos con La Xoya. Bienvenidos a Libera Radio. Bueno, gracias por la invitación. Es un gusto estar por acá. Vamos a iniciar con esto que es Ayer. Cuando mi abuelo metía el abanico al baño antes de ducharse, él siempre tiene el mismo lugar en la mesa. Recuerdo cuando mi nana maldecía y reía con los mismos dientes chimuelos. El sofá con estampados campiranos y las 104 figurillas de cerámica alrededor del televisor. El patio, mi segunda casa, con aroma a comal y a café, con aroma a 5 minutos de rally. Cuando piseábamos agua en los envases vacíos de cristal, ayer, debajo de ese guamúchil donde no existía la gravedad. Recuerdo cuando me preguntaba por qué el cielo es azul, de qué están hechos los espejos, si Dios existía. Recuerdo cuando creía que las pestañas concebían deseos, que los adultos lo sabían todo, que las mamás no morían, que los superhéroes existían y se llamaban papá, que las mujeres iban de blanco y con las piernas cerradas, que la televisión no mentía. Ayer, debajo de ese guamúchil, cuando creía que la vida perdonaba y que el amor era un por siempre. Ayer. Muchas gracias. de sueños a la playa. Hemos perdido el juicio y también el rumbo. Se nos terminó la trayectoria paralela, pues se nos acabó el objetivo. Nuestros planes quedaron desmoronados en la arena del último viaje. Y las olas se han encargado de llevarse ya los restos. No existimos más en el aire. El agua nos embrujó, tal y como lo hacen las sirenas. Este canto que ha de ser por una sirena que anda por ahí nadando quitadita de la pena. Traigo conmigo este canto que no ha de volver los locos, los hará bailar un rato, mover el zapato un poco. Traigo conmigo este canto acompañado del oleaje, la frescura de la brisa, el perfume del paisaje. Traigo conmigo este canto con tantita agua de coco que te han de endulzar los labios, esos que me vuelven loco. Del mar, tu lindo nombre del mar, tus lindos ojos del mar, el horizonte del mar, la arenita, corales hermosos del mar, con luna llena del mar, un sol brillante del mar, bella sirena del mar, la arenita parece diamante. Ay, lerere, lerere, lerere, lerere, lerere, lerere. Ay, lerere, ay, lerere, ay, lerere. La playa jamás tendrá el mismo sabor, pero el sol seguirá brillando, la espuma llevará tu nombre, ya no harás falta. Traigo conmigo este canto que ha de ser pa' una sirena que anda por ahí nadando quitadita de la pena. Traigo conmigo este canto con tantita agua de coco que te han de endulzar los labios, esos que me vuelven loco. Traigo conmigo este canto acompañado del oleaje, la frescura de la brisa, el perfume del paisaje. Este canto con tantita agua de coco que te han de endulzar los labios, esos que me vuelven loco. Ay, lerere, lerere, lerere, lerere, lerere. Ay, lerere, ay, lerere, ay, lerere. El mar habrá lavado mis penas y a su mala suerte él jamás podrá marcharse. Calorcito, calorcito rico. Bueno, esta canción se llama Desierto y va dedicada pues a aquellas personas que van hacia un sueño, ¿no? El cruzar la frontera. Esa es la parte de la canción. El texto se llama Yo Soy. Y nació en base a toda la sangre que vemos en las noticias todos los días. Y a veces uno se pregunta qué puede hacer para que esto pare. Y a mí sí me ocurrió la tonta idea de hacer un poema. Esto es Desierto. Llevo la sombra del sol en mi piel, el nopal en la frente, el orgullo de mi tierra en mis ojos, la sangre de mi pueblo en el carmesí de mis labios mestizos, y mis manos sucias gritan: revolución, revolución, revolución. Más allá de la frontera, cruzando todo el desierto, lejos, más allá de esta miseria, de este mundo tan incierto, lejos más allá de los caminos, cruzando todo el desierto, lejos más allá está mi destino, anhelando ya el cruzar, estás tú, estoy yo, cruzando todo el desierto. Yo soy 49 niños muertos, 49 niños quemados en las llamas de la injusticia, la impunidad y la corrupción. Yo soy 3.500 mujeres cercenadas, torturadas, violadas y asesinadas en Juárez. Yo soy 200, el número de muertos oficiales en Tlatelolco. Yo soy 2, el número diario de inmigrantes que pierde la vida en busca de una mejor. Yo soy 5, los canales de televisión abierta que nos mienten y malinforman todos los putos días. Yo soy 60 pesos el salario mínimo general. Yo soy 7 pinches pesos la hora. Yo soy millones de mexicanos cansados, con memoria y sin perdón. Y no queremos ser un número más para nuestro gobierno. Yo soy tú. Y no estás solo. Estás tú. Yo, cruzando todo el desierto, estás tú, estoy yo, anhelando ya el cruzar, estás tú, estoy yo, cruzando todo el desierto. Yo soy millones de mexicanos cansados, con memoria y sin perdón, y me niego a ser parte de esta estadística. Yo soy 132. Yo soy más música y menos balas. Yo soy más teatro y menos balas. Yo soy no a la impunidad. Yo soy justicia ABC. Yo soy 97.7. Yo soy Ayotzinapa, Arteal, Atenco, Tlatelolco. Yo soy mujer, campesino, obrero, estudiante, niño. Yo soy tú. Y no estás solo. Bueno, gracias a la gente que nos está escuchando a través del liberaradio.com. Ya de cuenta que es la primera entrevista que les hago. Mucho gusto. Vamos a empezar por el principio, ¿no? Y a la gente igual, ¿no? A la gente que nos está escuchando, para que sepa, ¿no? Cómo empezó este asunto. Y la pregunta es esa, ¿cómo empieza La Cholla? La Cholla empieza en Guadalajara. Estábamos radicando allá Silvia y yo, unos 6 meses anduvimos por allá. Y empiezo en Guadalajara por la intención también de conocer otros foros, ¿no? Y empezar a presentar, pues a talonearle del trabajo que estamos haciendo cada uno independiente, pues en tierras allá, tapatías. Entonces, ya empieza la cholla y ya al regresar, pues andamos haciendo lo mismo. Sí, bueno, era también como una necesidad de fusionar nuestros trabajos y también como un rollo de sobrevivencia. Ajá. Estar en una ciudad nueva, diferente, otros foros. Cuando estás en casa, pues ya tienes amigos como Olivera, como lo que fue Farola, como lo que es Lejos Burgo, que te abren las puertas y te facilitan, pues, hacer lo que más te gusta. Cuando llegas a una ciudad nueva, no pasa lo mismo. Aún así, hubo gente que nos acogió y hubo muy buenos foros, como Mala Sangre, como Preludio, que nos abrieron las puertas. Y por eso nació La Cholla, para tener un medio para presentar nuestro trabajo, la música de Javier y mi poesía. Conocer también foros, radios independientes también, ¿no? Está claro, Radio Morir. RadioMorir.com, que es una radio completamente independiente como lo es Libera Radio. Okay. Entonces eso también está... Sí, que ahora también ya están con Mala Sangre Radio, que es parte de esta propuesta que tiene Mala Sangre, que tiene club de jazz, que tiene librería, galería, y que es un bar poético, lo cual es loco porque pues no hay muchos lugares para la poesía, ¿no? Por este claro, cliché de que es aburrido y todo. Sí, sí. Y como, estando allá, como dicen, bueno, vamos a juntar las dos chambas, cómo conjugamos la música que hace Javier y la poesía de Silvia, y que combine como la hemos escuchado hasta estos tiempos, ¿no? Que hizo una sinergia, una amalgama muy buena. Sí, mira, Silvia también, la intención de La Cholla era presentar un rollo músico poético y malabar. La intención, Silvia hacía performance con Hula Hula, entonces yo tengo varias canciones instrumentales, ¿no? Y se prestan para que ella monte su performance. Y sí lo llegamos a montar en varios foros, pero también hay muchos foros que eran tan pequeños que no podíamos hacer ya el malabar, entonces se quedó así nada más música y poesía. Pero fue divertido el conocer pues foros, ¿no? Estar con el malabar y todo el mundo se quedaba... Sí, bueno, creo que iniciamos con este rollo de La Cholla, música y arte del desierto, porque aspirábamos a tener más disciplinas que estuvieran fusionándose. Una de ellas era el malabar, y teníamos un espectáculo ya montado con un hula de leds o de fuego, donde era música de Javier y un poco de danza y hula contemporáneo. Pero sí, después, como consecuencia de eso, de los lugares que se fueron haciendo más pequeños, fue más difícil fusionarlo y quedó en música y poesía. La ventaja de esto es que yo ya conocía la mayoría de las canciones de Javier, ya sus ritmos y sus temáticas. Entonces, a la hora de ensamblar los textos, yo decía, mira, tengo este texto, tiene más o menos este ritmo, porque pues ya los textos también tienen su propio ritmo, vaya. Y la temática, sobre todo, ya sean temáticas contrastantes o similares o perspectivas diferentes de un solo tema. Hay rolas que tenemos, por ejemplo, como Confieso, que él habla de enamorarse y yo hablo de no enamorarse, que son perspectivas diferentes de un mismo tema, ¿no? O contrastantes. Interesante también. Música y arte para el desierto. A mí me encantó este eslogan que tiene, por aquello que se dijo en siglo pasado, de donde empieza la carne asada se acaba la cultura, ¿no? Sí. Entonces, ¿fue por ahí o...? A mí me encantó viéndola también de ese punto de vista. Pues no, fue nada más buscando un nombre que representara de dónde somos. Entonces el saguaro estaba muy en todas partes, entonces buscó Silvia, aparte de ecóloga o bióloga, entonces La Cholla, dije, aquí es, ya, con eso se queda ahí. Sí, bueno, estudié 6 semestres ecología, y lo interesante de La Cholla, además de sus flores, que tienen esta cualidad desértica de que tienden a ser colores muy vivos, se reproduce mediante frutos espinados. Entonces así se queda entre las ropas de las personas o las pieles de los animales, y viaja a otros lugares, y es así como echar raíz en otros lugares. Entonces, con esta bonita metáfora de colarnos entre las ropas de la gente y llegar a otros lugares y crecer en otros lugares también, pues fue la idea de La Cholla. Excelente. La Cholla empezó con 2 y ahora está David Toscano, más conocido como El Chollo, en las percusiones. ¿Cómo se integra? Oye, es cierto, ¿no? O sea, ya llegaste del underground, yo, y ahorita ya estás en todas partes. Pues mira, David Toscano es un gran amigo y compañero en distintos proyectos en los cuales he compartido y ha compartido él. Y él se suma al proyecto de La Cholla a enriquecer, pues más que nada, con lo que es la percusión, ¿no? Lo que él ya conoce y sabe, y lo sabe muy bien, además de todo. Y hace un muy buen trío, ¿no? Ya hemos batallado, nos presentamos en la Feria del Libro en Nogales y se llevó cargando batería, ¿no? Así de ala él. Todo. Pero lo hizo bien, entonces él decide también, ¿no? Qué set traer, ¿no? Sí. Es muy variado. Como puede ser la batería, puede ser un cajón, unos bongos. Okay. Sí, lo bonito de Yoyo es que no es solo baterista, sino que es percusionista y puede meter muchos tipos de matices y calidades según el instrumento. Yo creo que su presencia en La Cholla vino como a englobar el concepto y a volverlo un poco más ambiental y de la tierra, que es esto que manejamos un poco. Casualmente, Javier y yo tenemos lugares comunes similares, esto del café, de la abuela, de la tierra, de la casa, del desierto. Entonces, Yoyo vino como a darle la parte esa también. Ok, precisamente quería ir a esa parte de las letras que son muy, muy cotidianas, ¿no? Muy, muy de ustedes, pero usando un lenguaje cotidiano, un lenguaje muy coloquial, un lenguaje que todo el mundo puede entender, ¿no? Esa parte de las letras que no, en lo personal creo que no se complican mucho, ¿no? Con el rollo de meterle demasiado seso. Hay seso, pero no en demasía, ¿no? Sí, bueno, yo no según soy yo escritora, ni, bueno, estaba estudiando ecología, ahora estudio artes escénicas, y Mixly, que es mi poemario, nació como un diario, justo aquí lo traigo, mira. Se llama Mixly porque es un cuaderno que compré en el DF, que tiene una luna, para los que no nos están viendo, y que así se llama Mixly, que significa luna en náhuatl. No, si pero, nos están viendo. Ah, perdón, hola. Ahí está. Pero con los procesos, en realidad es Mixly, con TZ. Pero con las modernidades y todo, quedó Mixly, que es un nombre usado mucho en el DF o en el sur para las niñas. Y bueno, era un diario, y un día alguien me dijo, estás estancada, necesitas compartirlo. Y fue ahí cuando nos conocimos Javier y yo. Él estaba en la famosa cantina cultural de la Pluma Blanca tocando. Bellísima, bellísima. Me acerqué con mis hojas así temblorina a decir mis textos, que para eso entonces yo no se me entendía nada y temblé, porque me pongo nerviosa y me tiemblan los labios. Entonces por eso es tan cotidiana, porque en realidad es mucho decir, ah, pues mira, esta es mi vida, esto paso, esto pienso. Y yo considero que para mí lo más bonito es hacer poesía con lo cotidiano, porque pues es justo en lo que estamos, ¿no? En lo sencillo, en nuestro entorno, en nuestro contexto. Y me gusta como manejar como cuatro tipos de aspectos, como el amor y el desamor, que es algo que nos afecta a todos, lo social, y lo vivencial. Creo que serían esos tres, más que nada. Lo vivencial, el amor, que es como el tema en general, y pues lo vivencial. Y creo que Javier también tiene como una línea muy parecida, por eso hemos podido como embonar bien. ¿También, Javier? Igual. Sí, no he salido de lo mismo. No, intento, fíjate, para la cholla, intento presentar canciones que no tengo con otros proyectos. Entonces, ya sean Los Vecinos, sea Guaje Colectivo, entonces intento sacar canciones que no toco o que no he compartido con otros proyectos, ¿no? Entonces, pues, así salió la de Desierto, así salió la de Ayer, ¿no? La del mar, entonces que son canciones que tengo ahí, que las sigo tocando yo independiente solo, pero las tengo ahí y no las he compartido. Entonces con la cholla se presta eso, ¿no? El compartir ese tipo de canciones. Usa el amor como un puente, dice Gustavo Cerati. Precisamente estoy leyendo el libro de Gustavo Cerati. Y cuando leí, le pregunto a la entrevistadora de qué se basa para escribir sus letras, y es en el amor y el desamor también, ¿no? Sí, no. Imagínate un tipo como Gustavo Cerati, que ya no está, entonces... Es lo que más hago, todos hemos sufrido por ese mal, y está divertido, ¿no? El compartirlo. Que también luego todo el mundo tiene la perspectiva del amor como el de pareja, ¿no? Como que nos reducimos a este espectro del amor, y el amor es mucho más global que todo eso. Claro. ¿No? O sea, desde la amistad, desde la familia, desde los amigos, desde la vida, desde el amor a la naturaleza, al arte. O sea, yo creo que el amor está en muchas partes, pues, y a veces creemos que solo es el, ay, es que tus dulces son sí, claro. Así, ay, ándale, me gustas. Qué pilla, ¿eh? Ya te entendí. Ya te entendí, estamos en cámara. Pero no, pues no. Pues excelente, me encanta la música de La Cholla, y nos encanta, yo creo, a la gente de Libera Radio y a la gente que nos está escuchando, así que le vamos a pedir más música, que usen el amor como un puente, como dice Gustavo Cerati, y muchísimas gracias a la gente que nos está escuchando a través del www.liberaradio.com, y nos pueden seguir también por vía Facebook, que es Libera Radio Hermosillo o Libera Radio, también nos pueden escuchar por TuneIn. Y vámonos con La Cholla, pues, a escuchar un par de canciones así. Y si ustedes quieren comentar de las canciones, decir de los poemas, adelante, están libres, ya saben. Venga, pues, ahí los dejamos. Bueno, para seguir con esto del amor y los puentes, vamos a cantar besos, pero si tú quieres confieso, pues está bueno. Tío. Entonces, ¿cuál? Confieso. Va, pues, confieso. Eso es, confieso, y meses sin intereses. Confieso. plazo y sin intereses. Para tu comodidad, tengo un pasado lo bastante sucio como para corroborar cualquier insulto que desees hacerme. Para tu comodidad, si me ves, puedes fingir que no me conoces, o tal vez llamarme Marta, Claudia, Diana, señorita. Cualquier palabra que salga de esa boca que ya hice mía sonará sarcasmo. Confieso estar ante un shock de información, de información extraoficial acá entre nos. Confieso estar bajo control profesional. Confieso que te quiero hoy y ayer igual. Cumbia que nos salió el miércoles. Sí, no estaba la cumbia previo. Del amor. Ahora sí ya. Ayer mis labios preguntaron por los tuyos. Ellos dicen que quieren tenerte a la distancia de un beso. La química de nuestros cuerpos juntos. Es inevitable magnetismo entre los polos de tu sexo y el mío. Enseñarte que los amores no se cuentan, se suman. Y multiplicar las veces que mis labios que castigar en horarios de oficina y el poder de tus labios asesinos color diablo que se encienden al instante del vaivén. besos de esos besos tristes, besos de alegría, besos que calientan, besos que fatigan, son solo tus besos los que me dan vida, son solo tus besos los que me castigan, asesinos, son tus labios. Ojos en las esquinas de tus labios, quisiera encontrarle el acabado fino a tus toscas curvaturas, pasearme por tus piernas, columpiarme en tus tobillos, escalar por tus brazos hasta llegar a tus oídos y así infiltrarme en tus pensamientos, reflejarme en tus ojos, resbalar por tus mejillas hasta impregnarme de tus labios, bajar tu cuello hasta llegar a tu corazón, y si tú quieres, y solo si tú quieres, quedarme por un tiempo. Asesinos son tus labios. Asesinos son tus labios. Y multiplicar las veces que mis labios. Alba y ve. Encuéntrame tus besos. Bueno, ahí tenemos un, contamos con un disco donde vienen 5 canciones completamente hecho en casa, pintado a mano. Hay veces que está despintado a mano porque nos queda horrible, pero aún así. Una técnica de Kinder, sí, vanguardista, sí. Sí, sí, está locochón. Abstracto, conceptual, sí, así. Man. Pero pues queda bonito, es hecho a mano, sí, realmente sí, sí, traen nuestras huellas ahí. Vienen 5 audios y luego vienen unos que serían como unos bonus track, que son otros 5 audios, pero de una presentación que tuvimos en La Farola Café, que también fue nuestra casa, es un gran foro. Nuestra primera casa, ojalá vuelva pronto. Y ahí lo tenemos, con ese cargamos, ahí traemos unos discos, igual se pueden poner en contacto con nosotros, les hacemos llegar los audios. Sí, también pueden escucharnos por internet, SoundCloud, La Cholla. O también buscarnos en nuestra página en Facebook, La Cholla, para enterarse de todas las ocurrencias que andamos haciendo y las presentaciones futuras. No, la de señorita L. Bueno, vamos a ponernos un poco melodramáticos. Esto es Señorita L, Casita. Thank you. bailar, ya tiene la mezcla cuarteada, la pintura descarapelada, de tanta arruga, de tanta vida. Mi casita, tan bonita y rota, tiene las alacenas llenas de farmacéuticas esperanzas, sueños químicos que rellenan las almohadas, que apagan los insomnios esquizofrénicos en todas las lunas. Cocina sucia con los cuchillos afilados y las ganas de morirse servidas en los platos. La tetera escribiendo rimas. Los manteles lloran en silencio por debajo de la mesa. Mi casita, tan bonita y rota, tiene las ventanas ausentes, las puertas perdidas, fotos sin nombre, zapatos sin dueño, techos con la locura. Desempolvando mis viejas esquizofrenias, alimentas aquella larga y oscura distancia entre mis pies y el suelo. Ahora solo existo en mi cabeza, y de lo que una vez fue un ser, solo queda carne, carne, carne. Estás desempolvando mis viejas esquizofrenias, alimentas aquella larga y oscura distancia entre mis pies y el suelo. Ahora solo existo en mi cabeza, y de lo que una vez fue un ser, solo queda carne, carne, carne. Pasar de la calle de la amargura a algo más cínico. Esto es ella. Cínico, cínico. Espera. Cínico. Neta. Cínico, cínico. Y que sea cínico es diferente. Venga. Que no escupan el suelo, que las señoritas nunca van a las cantinas, que no use la falda tan corta, que ya no tome, que ya no fume, que no trate así a los hombres porque luego los confundo y los invito a violarme, que me siente bien, que cierre las piernas, que no hable con la boca llena, que no use la falda tan corta, que no diga lo que pienso, lo que siento, que no grite, que no llore, que no sueñe ni húmedo ni seco. Que sí llore, pero allá donde nadie me escuche, donde nadie me oiga, que allá vaya y piense, vaya y grite, que en el baño vaya y me meta dos dedos, pero no se lo cuente a nadie, porque las señoritas nunca joden, a ellas siempre se las joden. Que me siente bien, que cierre las piernas. Ya no esperar más. Se sirvió un café, lo cargo de más. Ella decidió ya no ser objeto. Decidió ser parte de un amor secreto. En una estación, ella sola. saque, que la de salvar. Que no fume, que me peine, que me maquille, que me rasure, que me opere las tetas, que me opere el trasero, que sea rubia. No, señor, no soy ningún producto. Que me siente bien, que cierre las piernas. En una estación, ella sola va. En busca de aquel que la de salvar. Cuando tú me llamas puta, yo solo sonrío. Que la de salvar. Qué bonito se siente la libertad. Que la de salvar. Que la de salvar. Que la de salvar. Que me siente bien, que cierre las piernas. Agua, por favor. Hey, hey. Tenemos visitas. Visitas. Qué bueno que ya dije ese porque tenemos público infantil. Con. Muéstrame María. Coraza. Coraza, coraza, coraza. Ah, va. Ah. De las que se enamora todo el tiempo, de todo, de todos, de nada y de nadie. Me enamoro de las posibilidades. Hombres altos, bajos, rubios, morenos, imaginarios. Me enamoro de mujeres reales y por reales hermosas. Me enamoro incluso de mí misma, de mi locura, de mi cinismo. Me enamoro del sol, de la luna, de los clichés. Me enamoro por segundos, por minutos, por peligrosos días enteros. Me enamoro de enamorarme, pero siempre me enamoro una vez más de ti. Aunque bueno, ya sabes que yo soy de las que se enamoran todo el tiempo. Se me hace hoy un nudo en la garganta al tener que confesarte. El silencio de mis labios ya no aguanta el deseo, el desespero de besarte. Y el efecto secundario que dilata tu arte. Se me hacen los segundos gigantes, las palabras poco a poco, ay, me taladran. La coraza que ha guardado cada instante, cada verso, cada nota madrugada. Y el aroma de tu piel que has dejado en mi almohada. Sonrisa perfecta que escapa del mundo. Ventanas abiertas, paisajes nocturnos. La luna despierta y ese ruido que altera y no deja dormir. Castillos han caído, todo tiene un fin. Difícil el camino que me lleva hacia ti, hacia ti. Hacia ti, hacia ti. Escribo de mí, ¿y para qué voy a hablar de lo que no conozco? Bueno, a veces se me dan las matemáticas y las mentiras. Luego me pierdo y me desaparezco. entonces mejor escribo de ti. Bueno, lo que sé de ti, aunque sea a medias, a mentiras, aunque no se me den las matemáticas. Sonrisa perfecta que escapa del mundo, ventanas abiertas, paisajes profundos, la luna despierta y ese ruido que altera y no deja dormir, castillos han caído, todo tiene un fin, difícil el camino que me lleva hacia ti, hacia ti, hacia ti. Bueno, agradecer también a ustedes el trabajo que están haciendo con lo local. Es una gran motivación para todos nosotros y todas las bandas que de seguro nos están escuchando. Les va a caer más chamba. Bueno, la siguiente canción se llama Noche de Luna y el texto se llama Costuras. Despedidas. Antes de que te vayas, cóseme mi último vestido, que haga juego con mis sueños y el sombrero blanco. Antes de que te vayas, cuéntame un último cuento. Y en la frente, el último beso. El aroma a café siempre será tuyo. Y de esa mecedora roja. No existirá otro mundo como el patio de juegos que había detrás del portón negro. Cóseme las alas, abuela. Remiéndame la esperanza. Abotóname la fe. Cóseme las alas, abuela. Remiéndame la esperanza. Abotóname la fe. Necesito saber si tú de allá me cuidas. Sé que así es la vida. Noche de luna sin ti. Sueño de pronto. Antes de que te vayas, cóseme mi último vestido, que haga juego con mis sueños y el sombrero blanco. Antes de que te vayas, cuéntame un último cuento y en la frente el último beso. El aroma a café siempre será tuyo y de esa mecedora roja. No existirá otro mundo como el patio de juegos que había detrás de ese portón negro. Cóseme las alas, abuela. Remiéndame la fe. Abotóname la esperanza. Cóseme las alas, abuela. Remiéndame la esperanza. Abotóname la fe. No

como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero. Como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero. Como la mugre en el lavadero. Se va la vida, se va el agujero. Como la mugre en el lavadero. Ay, compañero combatiente, usted sabe que para dejar de pelear con uno mismo hay que luchar siempre. Hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias. Bueno. Ay, hasta sudo, Sí, ¿verdad? Está bueno el danzón por eso. ¿Cómo no? Excelente, León Chávez Teixeiro. La primera vez que la escuché con el Mastuerzo. Bárbaro. Sí, son, ¿no? Son excelentes letras. Sí, muy poéticas. Y para mí son sencillas del cotidiano. Sí, son, pues, el escucharlo es como ver una película, ¿no? Estás, ya sí. Ves la imagen, ¿no? Entonces, tenemos el gusto de contar con un gran cantautor mexicano. Cronista, ¿no? Que no muchos lo conocen. Así es. Y hablando de ese, de imágenes, ¿cuál es tu imagen del Javier 5 cuando empezó? Ahora, la evolución que ha tenido, que ya es más de 5 años. ¿Ya cuánto llevas, Javier? 7. Este año cumplo 7 años de dedicarme a la música y a la canción, a defender el trabajo y la creación propia. ¡Qué bonito! ¿Qué tal? A ver, repítelo otra vez. No lo sé. Repítelo otra vez. No, muy mal. Chambeo de esto. Pero sí, es un. Ayer me entregaron un reconocimiento por parte de Tribus del Rock, como reconocimiento al impulso. A la madre, impulso. Y sí me quedé pensando el cuánto tiempo tengo dedicándome a esto. Y pues he crecido. Y he crecido mucho, ¿no? He crecido. He aprendido que se sufre al vender o ofrecer o el dedicarse a la creación propia. Sí se sufre un tantito, sí se batalla, pero pues tiene, mira, el que ya te reconozcan y te inviten a un programa es la gran paga. Que te den un reconocimiento. Sí, ya que tengas un disco con 5 canciones, 5 poemas y 5 bonus track, uy, no, pues ya es mucho. Olvídate. Ya sacas un disco completo. Y luego te pidas 5. Bueno. Proyectos más. Sí, por cierto, ¿cómo vas de otros proyectos? Que La Choya y luego, ¿dónde más? Pues escuchen. El cucu de la casa. Bueno, son con los vecinos, nace por los vecinos incómodos, nace el proyecto con la intención de presentar el trabajo de Javier 5 como cantautor, ¿no? Porque también voy y doy conciertos a Nogales, Obregón, salgo, pues yo solo no puedo, se vuelve un poco difícil mover la banda completa, ¿no? Entonces la idea de los vecinos es invitar a los amigos a yo tocar, presentarme en festivales, intentar poder tocar en festivales acompañados de una banda, ¿no? Y de ahí sale el nombre de Los Vecinos Incómodos por parte de... El nombre es de David Toscano. Él es el que dice, yo tengo 20,000 nombres de bandas que nunca se hicieron. Entonces digo, aquí está este Los Vecinos, ¿no? Pues se queda. Y lluvia de ideas, aquí tengo 100 acá. De repente, órale. Y David también toca en muchos proyectos, entonces él ya tiene también muchos nombres, pídenle nombres a él. Baratos, pásele. Entonces andamos con Los Vecinos, andamos muy movidos. Se juntó gente que muy movida también, se armó un buen equipo de trabajo y andamos con la perra vida. Pues vamos este próximo viernes, yo y David vamos al FAOT a presentarnos allá con la perra vida. Y pues muy interesante porque es un proyecto con la perra vida al cual no estoy con guitarra. Me siento así, ¿qué hago? Estoy desarmado, ¿no? Y luego más porque son, pues es otro tipo de música, es más fuerte. y veo mis compañeros que están acá deshaciendo. Bien punky, ¿no? Guitarras acá quebradas y yo digo, ¿qué hago yo con el micrófono así? No manches. Pero es un buen proyecto, me interesa mucho el poder participar y el seguir generando con ellos. Hay amigos que ya conocía desde hace años y entonces... Oye, si hablando de la continuidad, qué padre escribir el Miguel Perravida, ¿no? Muy buenas rolas, un gran... Qué sensibilidad tiene, ¿no? Que lo vieran caminar por la calle y dicen, ese es malvado, ¿no? Sí. No, cuidado, te va a asesinar. Sí, pero qué sensibilidad, ¿no? Increíble. El ensayo pasado le estaba mostrando Miguel a David un proyecto de unos dibujos, ¿no? Se aventó 100 dibujos, ¿no? En 100 días, un dibujo por día en el trabajo. Entonces hacía dibujos con lo que agarraba, así era... Chamoy, se había chamoy y pintado, ¿no? Entonces se aventaba un dibujo y hay cosas muy interesantes. Sí, excelente artista también, Miguel. ¿Y el Yo-Yo qué trae de proyectos? Cuéntanos, Yo-Yo, agárrate un micrófono por ahí para que... Ahí andamos también con La Perra Vida, Los Vecinos y otros proyectos anteriores que habíamos dejado, pero retomamos como La María Planetaria y aparte también chambeándole. Ajá. Ya, ¿cuál otro? ¿El Antisonante? Antisonante también. Muchachos a participar con ellos en la percusión porque nada más era, pues era la flauta, ¿cómo se llama? El charango y esos. Y me invitaron con el cajón y acepté porque me gusta la música también. Hay que pagar renta. Y hay que pagar renta también. Ya, y los Antisonantes sí pagan, ¿no? Sí, le chambean. Sí, sobre eso, como en todos los grupos, pero ahí la llevamos también. Está suave compartir. ¿Y por ejemplo, ahorita van a dobletear? Sí, ahorita vamos a. Ahorita se van al bar cultural. Cultural. La Arena. Segundo round. Segundo round. Sí. Y pues ahí los esperamos. Si quieren darse la vuelta, ahí vamos a estar. De 10 a 1 más o menos, y va a estar suave. Siempre se llena, ¿no? Hay el lugar de... Sí, es un foro que empezamos yo y David, nos ofrecieron, dijo La Verbena, tengo el domingo, nadie toca, entonces dijeron, pues a talonearle, ¿no? Y empezamos yo y David, dos integrantes, ahora somos 6, ya después de un año ya somos 6. Crece la familia. Ya crece bastante. La familia, pero, pero algo interesante también es que poco a poco nos hemos dado cuenta que el público que asiste los domingos es gente que se acerca por la música. Okay. Entonces, eso es algo muy interesante porque ya hay gente que pide No Finjas, ¿no? La canción de Miguel Perravida, o hay gente que pide La Pipa del Abuelo. Haciendo. Entonces, eso ya es algo muy... pues es motivación para nosotros, ¿no? Aunque no es de La Choya, platícanos de la canción esa de No Finjas y el video que salió super casero. La canción de No Finjas yo la conocí con un proyecto de Miguel que ellos se llamaban 7 días en coma. Participaban varias gentes de varios proyectos, como gente de la social, había de Tiner, ¿no? Ajá. Entonces tenían canciones de Miguel Perravida, pero ellos ya las modificaban, hacían los arreglos. Yo conocí la canción esa de No Finjas, entonces yo me acordaba. Entonces cuando caí con La Perravida le dije, oye Miguel, hay una canción, y se la tararía y dijo, a ver, sácala. Y la saqué y lo dijo para que la toquen con Los Vecinos. Entonces nosotros, bueno. Entonces la empezamos a tocar con Los Vecinos y es completamente distinto a lo que él saca, ¿no? Ajá. En la cabeza. Y un día llegaron tarde los compañeros de La Perra Vida en un ensayo y estamos yo y Miguel y pues siempre hay líquido hidratante, ¿no? Muy bueno, en su casa. Eso, muy rico, pero dijo Miguel, pues hagamos un video aquí ahorita. Y yo, bueno, pues hagamos. Empezamos, voy a salir caminando y empezó a caer. No me he dicho él nomás aquí. Empecé a tocar y salió caminando, abrió la puerta, abrió un bote y yo, ¡ay, voy! Cantando. Sí, pues, pero es muy bonita canción. Ajá, está muy padre. Y sí, la gente la pide. Le comentamos nosotros, ¡ay, Miguel, la gente pide tu canción! ¡No, no puede ser! La pide. Canta. Sí, es muy buena canción. En una ocasión estaba ahí, nos escuchó y la tocamos y es muy chistoso porque, pues tú lo ves a Miguel y como dices tú, no vaya a pegar en la calle. Y estaba ahí soltando unas lágrimas porque su canción le gustó mucho la versión y nos dio luz verde para que sigamos tocando. No, y hay intención, el rescatar las canciones que él tiene porque tiene demasiadas canciones. Y ya nos ha ofrecido nosotros también juntarnos, tomarnos así como estamos aquí en la cara, en Libera Radio, en su casa y empezar a sacar. Sacar. ¿No? Que fluya la canción y para eso es, para compartir y... y agradecido que confíe en uno para poder hacer esas canciones. Qué padre, qué bueno. Pues estamos en Libera Radio a través del www.liberaradio.com para la gente que está ahí. Compartan en nuestro link ahí a la banda. Si gustan escuchar lo que está sucediendo ahorita en Casabina, pues es un proyecto, ya saben ustedes, lo que es Libera Radio, de una multimedia que chambeando, por supuesto, para la ciudadanía, un par de loquitos, un grupo de gente que se juntó para llevar noticias y demás, música y diversión como la estamos llevando ahorita. Así que bueno, ojalá que puedan rolar nuestra dirección, nuestro portal, y que se le quede a la gente grabada, ya sea escuchando ahorita, pasándola bien con la Choya y visitándolo, ¿no? Que es el www.liberaradio.com, a lo que sucede ahí. Y bueno, gracias una vez más a Claudia Simon por su hashtag, a la gente que tuitea, y también a nuestro Facebook que lo pueden seguir, que es Libera Radio Hermosillo o Libera Radio. Así que pues también muchas gracias. ¿Qué más, muchachos, nos pueden contar, platicar? Échale, Yoyo. Pues también me gustaría mencionar de que, pues también darle gracias a nuestros amigos, compañeros que van a tocar ahorita con nosotros, que es Belén, Juanito y Jim en la guitarra, y pues ahorita vamos a tocar ahí. Si quieren ir, están invitados. Por supuesto, ahorita, al ratito más en la verbena. ¿Qué onda? ¿Con qué continuamos? Ahí la señorita. Señorita. Gracias. Mestli. Bueno, vamos. O Muéstrame María, escoge. Muéstrame María. Va. Bueno, pero Muéstrame María. Ya dijo. Venga, pues. Y al parecer Galeano a nadie le importa. dulce sopa me pasé de sal. No falta un día que hablé dormido, diga incoherencias y hablé contigo. No falta un día que me vaya mal. Hoy hice sopa, me pasé de sal. No falta un día que hablé dormido, diga incoherencias y hablé contigo. No falta un día. Ese texto se llama Envases y está un poco inspirado en una de las frases de Eduardo Galeano que dice: el contrato del matrimonio por el amor, el cajón antes que el muerto, la cultura del envase desprecia los contenidos. Algo así. Pues ya nos queda tardes de café. De tu boca, tu sonrisa, de tus manos, de tus brazos, tus dos pies, de esas ganas de seguir en pie de lucha, de esas tardes de café, de esas nubes que se tornan color rosa. De tus miedos, tus virtudes y otras cosas, de ideales, de tu fe, de esos sueños donde vuelan mariposas, de papel crepe, del desierto y la luna tan hermosa, la mujer. En el tronco fiel, curvatura de caderas, trinchera de batallas, crece la corteza que cubre y sana las heridas. El follaje se teje en el cuerpo y lo abraza. Árbol que nace torcido, jamás su mujer endereza. Árbol que nace torcido, jamás su mujer endereza. De tus ojos, de tu boca, tu sonrisa, de tus manos, de tus brazos, tus dos pies, de esas ganas de seguir en pie de lucha, de esas tardes de café, de esos sueños donde vuelan mariposas, el crepe, del desierto y la luna tan hermosa, la mujer. Torcido, jamás su mujer interesa. Árbol que nace torcido. muchas gracias. Pues es lo único que tenemos. Ay. Ahí nos completamos con otras rolitas. Muchas gracias por la invitación. La verdad es un excelente foro, excelente medio. Son grandes amigos de hace rato. También hemos crecido juntos. ¿No? Entonces eso es bonito. No, pues sí, hemos llorar. Hemos visto todo el proceso, hemos compartido todo esto desde el comienzo, ¿no? Entonces, muchas gracias. Las vocales, ahí va. Presión, tanta persona, y es la hora del café, o también puede ser té o caguamona. Siempre te encuentro en el fondo del vaso. Bueno, presentar aquí al Yoyo, David Toscano en la batería. ¡Venga! Bueno, los poemas, Silvia Maitorena. Hola. En las letras, Javier 5. Bueno, nosotros somos La Choya. Juntos somos La Choya. Gracias, muchas gracias. Gracias a La Choya por esta tarde noche de presentación. Y bueno, ya para irnos, faltó mucho que platicar, que nos platiques de este bebé que tienes. Ah, el bebé. Pues aproximadamente el año pasado, por ahí por abril, publiqué mi poemario Mexley con Rizoma Ediciones, una editorial, ¿sí está aprendido? Sí, sí. Bueno, una editorial independiente sonorense, y hicimos un tiraje de 150 con un pequeño performance en la parte de la Casa de la Cultura en el lobby, que muchas gracias a Claudia y a la Claudia Simons, sí, que excelente, me facilitaron este espacio. Y bueno, para mí me era un capricho. Yo quería como establecer esto es el inicio, y a partir de que salga Mexley vendrán otras cosas. Pero también quería que fuera como yo me lo imaginaba. Entonces, por eso consta de 10 capítulos. ¿Sí? Y tiene 10 ilustraciones que están hechas por Flor Torres. El diseño es de Víctor Fontes y la edición es de Ángel Orozco. ¿Del Pollito? Su seudónimo Eduardo Madera. Ándale, muy bien. ¿Y viene futuro poemario? Sí, esperemos. Sí, ¿ya tienes algo? Traigo la idea de ser poesía de acceso fácil, directa. Un poco de trípticos o postales. También me gusta mucho esta onda de los haikus, que es como pequeños versos, viene de una onda japonesa, de pequeños poemas en un solo verso. Y bueno, por ahí traigo ahí algunos proyectos. Vamos a estar también en Nogales el 14 de febrero en el Festival de Toro Poesía de Cagua Café House. Okay. También va a estar mi hermana Fernanda Jacobo con León. ¿Leo qué? No me acuerdo, nos va a golpear. Lozano. ¿Con su poemario ella? Con su poemario, con su show erótico musical. Y pues estamos tratando de buscar también una mancuerna para presentarnos en Mujeres en su Tinta, para meter un proyecto ahí. Hola Jeff, si nos estás escuchando. debe de estar escuchando. Y bueno, la verdad es que ahora ando un poco más metida con el rollo de la escena y teatral. Estoy en un proyecto que se llama Milo Danza Experimental. Tuvimos una beca, un FECAS, el año pasado. Estuvimos presentando unas funciones de Animal Itinerante y vamos a dar una charla el viernes 5 de febrero que se titula Diálogos con Milo Danza Experimental, Perspectiva de los Creadores, la danza, el performance y los espacios alternativos. Excelente, está como... en la Galería de Artes y Ciencias a partir de las 7. A partir de las 7 de la tarde. Pues muchas gracias, muchachos, por estar acá. David Toscano, Yoyo, muchísimas gracias, no, brother. Gracias a ustedes, de hecho, por el espacio. Bueno. Pues hay más espacio. Que no te cohiban, Yoyo, que no te cohiban. Eres parte de la banda. Agradecerles una vez más pues por el espacio y también que compartan con diferentes bandas que quieran venir también para acá. Por supuesto. Es un espacio libre y pues muchas gracias. Mamá, estoy trabajando. En Nogales va a estar hay un festival de trova, poesía y rock. Ya se agregó el rock 12, 13 y 14 de febrero. Wow, en el Cagua House en Nogales, Sonora. Pues va nos llevan a los Gajos de Luna, creo. Maquila 69. Ay, qué ganas de tenerlos aquí en esta casa. Pues sí, mira, pues creo que por ahí andan. Va Carmina Robles, va pues su servidor Javier Cinco, Silvia Maitorena, y va gente también de Tucson. Entonces se está armando un buen show. Un buen show el 12, 13 y 14 de febrero en Nogales, Sonora. Creo que excelente. Con el rollo de la editorial independiente, un poco de eso, y por ahí más o menos. Ahí vamos a andar. Pues excelente, muchísimas gracias entonces a ustedes por estar aquí con nosotros, por acceder a venir a tocar a la Casa Vina, donde se genera Libera Radio. Así que muchísimas gracias a los tres. Silvia Maitorena, muchísimas gracias también. Señor Cinco, Javier Cinco, que lo escuchamos la primera vez con La Pipa del Abuelo. Es una canción que me ha abierto puertas, espacios. Y que sigue, ¿no? Y que sigue sí, todavía fusionando con los Vecinos Incómodos. Es un poco más rockera la versión de La Pipa del Abuelo, pero le gusta la raza. Sí, esa pipa trae algo mágico. Esa pipa trae algo mágico. Así que, feliz. Pues feliz. A Piscoy. Carlos Rivera, Erika, Ismael, Verónica, Tadeo Leiva, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima. Y así sencillamente nos vamos. Así sencillamente nos vamos. No sé, que si hay algo más, dice la gente por ahí. Podríamos aventar la de No Fear. Una charra. ¿Una charra? ¿De mi parte? Veas que soy muy cómico. Bueno, es una canción de Miguel Perravida, adoptada por los vecinos incómodos. Es una canción que se llama No finjas. Realidad. No finjas que esta vez aún queda camino para recorrer. Jamás habría necesidad de dar un paso atrás. Si tus sueños sí fueran verdad, no habría necesidad de dar un paso atrás. Me equivoqué tratando de despertar de esta realidad. No finjas que esta vez aún queda camino para recorrer. Jamás habría necesidad de dar un paso atrás. Si tus sueños sí fueran verdad, no habría necesidad de dar un paso atrás. Sabes que el amor es parte del dolor y lo sabes bien, lo sabes muy bien. Sabes que el dolor es parte del amor y lo sabes bien, lo sabes muy bien. Habría necesidad de dar un paso atrás. Si tus sueños sí fueran verdad, no habría necesidad de dar un paso atrás. Sabes que el amor es parte del dolor y lo sabes bien. Sabes muy bien, sabes que el dolor es parte del amor y lo sabes bien, lo sabes muy bien. Muy bien, muchas gracias, con permiso. Consuman arte local.